La cúpula pública de la Ucamaima, que es uno de los tantos negocios privados de la corporación religioso-financiera y política como doctrinaria de la Iglesia Católica Vaticano, que operan privilegiadamente en la sociedad y nación de la República Dominicana, amparados y protegidos por el Estado y el peso del funesto concordato, huérfano de sustento constitucional, carente de legitimidad y huérfano a su vez, por lo tanto, de legalidad, pero que sin embargo se aplica de manera estricta y con toda la dogmática religioso-cristiana, católica, romana, hizo una pomposa y paradójica confesión la pasada semana en la que, al tiempo que alaba su propia cuestionable actividad educativa universitaria, termina reconociendo que es un negocio y empresa mediática al servicio de la domesticación y amaestramiento de un personal humano sumiso y de fidelidad perruna al sistema de explotación y opresión capitalista, encadenado al subyugamiento imperante del imperialismo yanqui como al de los países de la Unión Europea, y por lo tanto a la clase del capital financiero u oligarquía financiera monopolista internacional, base social del neoliberalismo globalizado y teocracizado precisamente, a la vez que al patético régimen oligarquía del patio, cuyo Estado Mayor lo constituye efectivamente la Iglesia Católica Vaticano. En esa confesión pública de la cúpula de la Ucamaima, como con toda precisión y fidelidad refleja la letrina periodística hoy del opusdeísta, ampón, falangista y franquista español Pepín Corripio, el más típico y genuino representante del capital negrero español, con su marcado sello indeleble de carácter eminentemente colonialista esclavista y con la misma intensidad, contrario a la existencia del Estado Nacional República Dominicana, con carácter soberano e independiente, de manera directa se destaca, primero, que la Ucamaima es un negocio de los tantos de la corporación Iglesia Católica Vaticano que opera básicamente como cártel del opio religioso del catolicismo cristiano, romano o vaticano, como más le guste a usted, que su eslogan de marketing es la supuesta educación de calidad, pero cuestionable al máximo, pues la enseñanza y la finalidad de la educación que venden e imparten genera un tipo de profesionales de la esclavitud, amaestramiento y domesticación a un fin tan execrable como ignominioso e infame, que es lo que en verdad practican como si fuera educación, y eso no es honrado, ni decente, y mucho menos honorable, ni motivo para enorgullecerse. Eso es algo propio de grupos de desalmados e inescrupulosos al máximo. Por otro lado, la total ausencia de un pensamiento crítico en sus productos finales así lo atestigua y confirma, pues la escolástica tomista y neotomista, con su envoltura de agnosticismo negador de la ciencia científica de la naturaleza, al igual que en el campo social en general y del hombre en particular, concluye siempre en el nihilismo y el decadentismo como negador del papel de las ideas y el pensamiento cuando las masas trabajadoras las hacen suyas, convirtiéndolas en la más poderosa fuerza transformadora. Y ese agnosticismo nutrido de sangre de lacayos redomados, que recurre al espurio recurso de la sofística, no da, por más que se diga, otras excrescencias que esas carroñas psicofantes y coprófagos como son el producto envilecido egresado de la Ucamaima y de cualquier antro jesuita. Y en tercer lugar, la cúpula de la Ucamaima termina presentando como prueba de su supuesta elevada calidad educativa el hecho de que, según sus estadísticas y con sus mismas palabras, el 97% de sus profesionales egresados están empleados. Ridículo y liliputiense argumentajo este del rector y el vicerrector como decanos y jefes departamentales de la Ucamaima, que es como un escupitajo lanzado viciosamente hacia arriba para recibirlo en plena cara, reflejando con ello que todos los funcionarios académicos y de la rectoría de la UCAMAIMA presentes allí como los no presentes no tienen respeto alguno, ni mucho menos sentido de lo que implica y delata lo que dicen, puesto que lo primero que deberían tener presente, conforme la ley del valor y de cambio mercantil, como la de subversión de la oferta y la demanda, es quién oferta y qué mercancía ofrece. Y del otro lado, quién demanda y qué mercancía de fuerza de trabajo concurre a buscar en el mercado dicha mercancía esta de marras, de la oferta colonial y de la esclavitud asalariada o del capitalismo de una parte y de la otra parte la naturaleza directamente imperialista de los demandantes de la fuerza de trabajo o de sus lacayos oligárquicos vernáculos, que al fin y al cabo es lo mismo, lo que queda comprobado en el uso o el empleo de la mercancía fuerza de trabajo, que es exactamente la explotación y opresión de la mercancía fuerza de trabajo de que son portadores los miembros de la clase obrera, que posee la cualidad sui generis de crear o producir la nueva riqueza, que es la mercancía, con fines tanto de uso como de consumo, y que de paso encierra, bajo la forma peculiar de plusvalía, que es el tiempo extra o extraordinario en que el obrero consume la energía de su fuerza de trabajo y cuyo valor el capitalista vernáculo o imperialista se lo apropia sin pagarle o remunerarle absolutamente nada al portador y dueño de la fuerza de trabajo. El valor monetario de este tipo de trabajo efectuado y no pagado por el capitalista se expresa en dinero, y es cuando adquiere la forma de ganancia como perteneciente y propiedad en exclusividad del explotador capitalista o burgués, lo que a su vez es el resultado de una contradicción de primer orden en el capitalismo, en el que el productor no es dueño del producto que crea o produce, aunque el burgués o capitalista es presentado como el dueño absoluto de la plusvalía que no produce. Eso trae como resultado que se adueña con carácter legal y de apariencia moral de las ganancias que tienen como sustento el tiempo de trabajo realizado por el obrero y no pagado por el burgués dueño del capital, que no es más que el mecanismo de poner a producir plusvalía a la fuerza de trabajo y por la que los portadores y dueños de esta, que son los obreros, no reciben ningún beneficio a cambio, puesto que la ganancia como expresión monetaria en dinero de la plusvalía va totalmente a los bolsillos del explotador y opresor capitalista. Así queda esclarecido el destino y el papel del producto de la UCAMAIMA, que es el de colaborar y hacer que se realice el proceso de extracción de plusvalía de la fuerza de trabajo del proletario obrero al ser explotado para que le genere plusvalía y ganancia al capitalista. Aníbal Ponce pone de relieve su pensamiento crítico que le da su adhesión al marxismo, materialismo dialéctico e histórico y al leninismo, que es el marxismo en la época del imperialismo y de las revoluciones socialistas como de liberación nacional de inevitables perspectivas socialistas, cuando afirma que toda la escolástica y el tomismo se basan en las concepciones metafísicas y pavorosamente erráticas del pensamiento griego, principalmente de Aristóteles y Platón. Que si en general cabe tenerlos como dos eminentes filósofos griegos, lo eran del esclavismo griego, que apareció como democracia esclavista griega y monarquía esclavista griega. En verdad resultaba que al fin y al cabo eran más pedagogos y didactas del esclavismo griego que filósofos, puesto que en esta materia lo más que hacían era especulaciones olímpicas matizadas de fondo por las profundas y garrafales ignorancias de ambos, dado el atraso de los conocimientos científicos de su época. Y culminaban ambos, como pone de relieve Aníbal Ponce, maestros pedagogos y didactas de la esclavitud griega a la que servían en cuerpo y alma. Afirmaba Aníbal Ponce,

leprosos morales y sicofantes por amor al viejo oficio de la prostitución, la alcahuetería y al más grosero proxenetismo ante los esclavistas y sus ideólogos de prejuicios cavernarios y retrógrados. Ustedes, portadores trasnochados de la natifalsificación y legado de la apocrificidad de la escolástica tomista y el vaho de cadáver maloliente de su escolástica, de la que ni Tomás de Aquino, sino Gregorio Magno, es el autor de tales copias del aristotelismo que había efectuado no en el siglo XIII, sino en el cuarto de esta era, Agustín de Hipona, cuando se profesaba adherido al donatismo, cuyo rompimiento selló con el ejercicio de persecutor, asesino y delator de sus antiguos condiscípulos donatistas y arrianos, y de ensuciarse con sangre en las criminales e intolerantes prácticas sádico-asesinas, precursoras del genocidio inquisitorial de la Alta Edad Media llevado a cabo por la Inquisición, teniendo al frente tanto a dominicos como a jesuitas, y al mismo psicópata y esquizofrénico paranoico Ignacio de Loyola. Y fue Agustín de Hipona, el santo católico cristiano que justificaba y hacía de apologista de las torturas, porque, a fin de cuentas, unos cuantos chamuscones en la hoguera con leña humedecida no eran nada en comparación con el fuego eterno del infierno del que buscaba salvárseles. Y quien declaró herejes a los donatistas y arrianos que abogaron y aceptaron admitir esclavos en las filas de los cristianos católicos. ¿Qué amo esclavista podrá dormir tranquilo y sin temor a sus propios esclavos si ese amo se acoge a los donatistas? Fue Agustín de Hipona quien declaró herejes a los donatistas, reclamando su persecución, esclavización y muerte por igual. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.